Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues tiempo de radio repasando en este día 30 de mayo la agenda cultural de Archidona. Dentro del programa La Primera Semana de la Salud vamos a encontrar, como vemos, un auténtico despliegue en muchos campos que son de absoluto interés. Hoy con nosotros nos acompaña, entre otras mujeres, nuestra concejala Juana Barrio. Juana, buenos días. Buenos días de nuevo. Bueno, pues hoy un día muy especial que apunta directamente, como leo directamente en la transparencia, Jornada de Formación Violencia de Género. Sí, efectivamente. Hoy jueves está destinado a un área que en muy poquitos días tenemos ya 6 víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la violencia de género forma parte de la salud. No quiero hacer bromas fáciles porque no es ni la hora ni el momento, ¿no? Creíamos que en esta primera semana de la salud este tema debía estar presente, porque todavía hay muchos mitos, hay muchos tabús que hay que desmontar. Incluso en las propias mujeres todavía quedan esos restos, esos retazos de, bueno, algo haría. Y entonces queremos trabajar con los técnicos, con la gente que está de verdad implicada en el tema para acabar con esos tabús, con esos mitos que hay por ahí. Juana, a voz de calle, cuando uno se pregunta a nivel colectivo, a nivel social, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cuál sería la gran destrozo, no? Yo tengo una deformación y tú que me conoces, sabes que siempre reivindico la educación, la educación, la educación y el diálogo. Yo creo que ahí es donde tenemos que seguir incidiendo desde pequeño. Cuando somos mayores, somos el producto de un entorno y el producto de una formación. En los centros, en los colegios, en los institutos, en casa, los niños tienen que ver que somos iguales. Y esa es la única posibilidad que tenemos. Independientemente, habrá que incidir en políticas de género, en visibilizar y en concienciar. Pero eso es una labor de día a día. Esta actividad es una más, hay que seguir haciéndola, pero cada día, está en la mano de padres y educadores evitar que esto siga ocurriendo. Bueno, pues yo me sumo a tu deseo, el que algún día tengamos que reunirnos, pero para hablar de otras cosas, porque esto simplemente haya desaparecido de la faz de la tierra. En cualquier caso, enhorabuena y enhorabuena en ese orden, porque la propuesta que se ha hecho dentro de la primera semana de la salud es tan ambiciosa como acertada, y creo que estés realizando un buen trabajo. Enhorabuena, Juana. Muchísimas gracias. Yo invito a todo el mundo a que participe, porque creo que van a salir de aquí muchos buenos consejos y muchas ideas para poner en práctica y conseguir que nuestra salud, entendida eso como, insisto, en bienestar, en felicidad, sea cada día más y más importante. Eso es nuestro objetivo. Y recordar, por supuesto, a todos los oyentes que a través de la radio Archidona en el 107.4 vamos a intentar hacer el mejor despliegue de unidad y llevar este mensaje a toda la ciudadanía. Juana, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.